De la provincia. Bueno, preguntarle por las obras, estas que están ya hace bastante tiempo, algunas iniciadas, otras a punto de terminar, otras por la mitad y que se estarían finalizando en este 2011 que viene. Sí, bueno, tuvimos la suerte de que en el plan de obra 2010-2011, Olavarría fue seleccionado cuatro obras que a mi entender son muy importante y emblemática para la ciudad. Así que, como bien decías vos, algunas de ellas son obras que quedaron paradas del plan 2005-2006, como por ejemplo la Escuela 11 o el Instituto de Educación Física. Después tenemos otras que son planes que no se iniciaron, la segunda etapa de la Escuela Técnica, que se hizo en la primera etapa, y hay una segunda que tiene que ver con cuestiones de conexiones de cloaca, de arreglo de sanitario y de cuestiones de seguridad. Y también la gran noticia, a mi entender, de la construcción de un edificio nuevo para el Jardín 919, que la verdad que es muy importante para los que conocemos el jardín y sabemos dónde funciona y la necesidad que hay, la expectativa que había con esa obra. Bueno, poder decir que va a estar incluida en las obras que se van a ejecutar al año que viene es una gran noticia. Gonzalo, ¿cuánto cuánto tiene que ver que el que viene sea un año electoral en toda esta concreción de obras? No, el año pasado también fue un año electoral. Y sin embargo estas obras no se pudieron encarar porque hubo otras prioridades, porque uno tiene que saber que cuando se planea de la provincia se mira los 134 distritos, entonces a veces la realidad local de las comunidades no es la misma y hay que optar. En realidad Olavarría tenía una gran necesidad por estas obras, son obras que tienen dos o tres años en algunos casos de demora, y me parece que lo que sí hay que destacar que se trata de no de un año electoral. Lo que se vuelve a ratificar es que la inversión en infraestructura escolar es una prioridad, es un presupuesto que tiene que seguir creciendo porque cada vez hay más edificios y esto se ve que cada vez hay más alumnos. Y bueno, una de las prioridades del sistema educativo es tener edificios en condiciones, que es muy difícil brindar calidad educativa cuando no hay calidad edilicia, calidad de amoblamiento, calidad de útiles. Entonces, más que deberse a un año electoral, lo que se debe a que el plan de obra que se inició ya hace tres años tiene la vigencia de siempre, y dejar de asentado para este y para cualquier gestión por venir, la inversión en infraestructura escolar tiene que ser constante y creciente. Gonzalo, las licitaciones estarían algunas produciendo ahora en el mes de diciembre, y las obras se estarían finalizando en el 2011, ¿o sería muy aventurado todavía dar una fecha con respecto a eso? Mira, son situaciones distintas cada una de esas obras. Las cuatro obras que hablamos se ponen el inicio licitatorio en marcha en diciembre. O sea, mañana se va a publicar entre muchas obras de la provincia la que refiere a la técnica 2, que tiene una inversión cercana a los 800 mil pesos, creo. No recuerdo en este momento de memoria, vengo en la ruta. Está bien. Y la que se refiere a la 11, que es 1,5 millones de pesos. Esas dos se publican mañana, ya el llamado a licitación, y en 10 días se venden los pliegos, y 10 días más se abren los sobres y se adjudican. Y las otras dos, el edificio nuevo del Jardín 919 y el Instituto de Educación Física, el Jardín 919 es algo así, 1,5 millones de pesos, un poquito más. A veces es un edificio que va desde cero. Sí, es un edificio nuevo. Que en realidad se va a construir a la vuelta de donde funciona el jardín actual, así que la verdad que también es bueno para la comunidad educativa porque es en el mismo lugar donde ya funciona. Pero te decía, ese jardín y el Instituto de Educación Física se están publicando las licitaciones alrededor del 11 de diciembre. Y la idea es abrir los sobres hacia final de año, entre el 26 y el 27 de diciembre. Así que aspiramos a cerrar este año con las cuatro obras ya adjudicadas para poder empezar a trabajar inmediatamente. Algunas de ellas, por ejemplo, el Instituto de Educación Física, ya era una obra en marcha y tiene un 60% de intervención, probablemente un poquito más, un poquito menos, pero es una obra que ya está en marcha. Y la 11 también es una obra, pero que tuvo muy poca ejecución, cercana al 15%. En el caso de la técnica, bueno, es una segunda etapa. El jardín, creemos nosotros, que va a ser un edificio nuevo, el que más va a demorar. Bueno, los plazos se acordarán con la empresa, pero la idea es trabajar rápidamente en las 4 horas. O sea, por lo avanzado que dice usted que están, digamos, los llamados a licitación, podríamos decir que los fondos están garantizados, el dinero está. No, por supuesto, cuando se publica la licitación es porque el dinero ya está afectado en el presupuesto. Bien, Gonzalo, lo voy a sacar un segundo de este tema y le voy a preguntar por otra cosa. Hace días que nosotros lo queríamos ubicar por una mesa de discusión que se ha abierto en el ámbito de la Dirección General de Escuelas con la Asociación Trabajadores del Estado. Usted forma parte de esa mesa como director provincial de consejos escolares. Si bien no son paritarias, digamos, están intentando retomar el diálogo con la asociación. Mira, el diálogo es constante. Uh-huh. Estas mesas, es cierto que no son mesas paritarias, sino que son mesas sectoriales. Nosotros la tenemos de manera constante con los tres gremios y lo que se abordan son problemáticas específicas al Ministerio de Educación y sus trabajadores que no incluyen política salarial. Claro. Por eso no son mesas paritarias. La política salarial está unificada en la provincia y en el caso del Ministerio la maneja el ministro. Nosotros abordamos temáticas que son muy importantes para los trabajadores, como la planta, designaciones, coberturas, jubilaciones, horas extras y sí, demás. Que hay muchos de los reclamos de los trabajadores que tienen que ver en torno a eso, como el pase a planta permanente y todas esas cuestiones. Sí, sí, mucho. Por eso lo que te quiero decir que son mesas que constantemente están en funcionamiento. Nosotros tuvimos una reunión la semana pasada para hacer un balance del año con los referentes provinciales de los tres gremios, de SOEM, de UPCN y de ATE. Y como bien decís vos, bueno, ahí nosotros estamos presentes en la mesa porque vos sabés que los auxiliares dependen básicamente de la dirección de consejos escolares. Entonces, sí, es un trabajo muy interesante. Hay un compromiso de cerrar el pase a planta de todos los ingresados en el año 2006 e inmediatamente, antes de que cierre el año, poder concretar lo mismo con los ingresantes del 2007. Y en la misma línea se trabajó sobre la cobertura de todos los cargos de jubilados. Vos sabés, uh-huh, que la provincia jubiló el 1 de noviembre algo así como 3.460 agentes. Uh-huh. Y nosotros lo que informamos es que se había cumplido de manera satisfactoria con lo comprometido, que era todos los cargos se iban a cubrir inmediatamente en las escuelas. Esto ya se hizo, se designaron 3.073 agentes nuevos. Se hizo de manera descentralizada, por acto público en cada uno de los consejos escolares. Así que tenemos 3.070 trabajadores más y 3.070 jubilados en la provincia que están gozando de su jubilación. Y lo que se acordó es avanzar de la misma manera con las jubilaciones administrativas. Así que el miércoles de esta semana terminamos de acordar el concurso, los tres gremios lo aprobaron, lo cual para nosotros es un paso muy importante. Hace muchos años que no se designan administrativos en los órganos descentralizados de educación, así que en el transcurso de diciembre vamos a estar notificando a los consejos escolares para que ejecuten los concursos según el reglamento que vamos a bajar y vamos a designar a todo el personal administrativo de los consejos escolares, Secretaría de Inspección, Asuntos Docentes, Tribunales Descentralizados, bueno, todos los cargos que faltan. La idea es cerrar el año con toda la situación regularizada y todos los cargos cubiertos. Gonzalo, a fines de diciembre nos estaremos comunicando tanto por este tema como por los procesos licitatorios de las obras para ver cómo está todo. Le agradecemos muchísimo. No, por supuesto. Para mí es un gusto hablar por ustedes. Me pongo a disposición y saben que todo lo que podemos hacer por la Barría y la provincia de Buenos Aires lo vamos a hacer. Gonzalo Bagú, director provincial de consejos escolares, dialogando con Radio La Barría y dando cuenta de estas obras que se van a...